Oh,

yonde motema okolo nini mekansanga yonde mabanzo wewe yamaka indengeni yonde motema okolo nini mekansanga yonde mabanzo yonde mabanzo mama yonde motema yonde motema kayumbo yonde mabanzo yonde mabanzo lotaka yonde motema yonde motema kirki yonde mabanzo yonde motema lorien yonde motema yonde motema kayumbo yonde mabanzo yonde mabanzo samio yonde motema mokolo nini na konsanga yonde mabanzo Yonde motema, yonde motema, yonde motema. nini na kosanga yote motema mokolo nini na kosanga yote mapanzo yote motema kiriki yote motema yote mapanzo lorie yote mapanzo yote mapanzo kayumba yote motema yote motema chance yote mapanzo yote mapanzo chance yote motema yote motema chemene yote mapanzo Thank you. Thank you.